Bueno, esta noche vamos a hablar del CALMAC. ¿Cómo vamos a empezar a hablar del CALMAC? ¿Qué es el CALMAC? Calcio, magnesio, manganeso, cobre, zinc, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se conocen a estos elementos? Como oligoelementos, efectivamente, Elvis, muy bien. Oligoelementos. ¿Qué función tienen los oligoelementos en el cuerpo? ¿Sí? Pues son partículas que se requieren en pequeñas cantidades, pero que pasan a formar parte de cientos de reacciones que suceden en nuestro organismo. Desglosé cada uno de los integrantes del CALMAC. ¿Cuál es el objetivo de hacer el desglose? Muchos de los efectos que les voy a mencionar, obviamente, mejoran con un aporte fuerte de CALMAC. Le voy a pedir a Eli que nos preste un frasquito de CALMAC, por favor, para que vayamos viendo cómo el factor seguridad de nuestros productos es muy, muy bueno. Va a ser muy difícil que nosotros tengamos sobredosis. Y ustedes van a ver por qué es tan importante el grande, ¿no? Por favor, gracias. Tenemos la presentación chiquita y tenemos la presentación grande. ¿Cuál es el objetivo? Aquí miren, voy a ver así porque me da muy bien la luz. Del calcio son 650 miligramos, del magnesio 325, del zinc 10 miligramos, del cobre 2 y del manganeso 2.5. Estas dosis son por 3 tabletas. Entonces, cuando yo les digo a los pacientes, puede tomar 2, 2 y 2, me van a entender por qué después de escuchar la información. Entonces, podemos tomar hasta 3 tabletas para algunos padecimientos juntas, 3 veces al día, ¿de acuerdo? El calcio, la dosis mínima recomendada va de 800 miligramos a 1500 miligramos por día. Aquí por 3 tabletas obtenemos 650 miligramos, ¿sí? De acuerdo, por 3 tabletas. Entonces, estamos que podemos tomar 4 o podemos tomar 5, dependiendo de la necesidad. Construye huesos, dientes, uñas y está en estrecha asociación con el magnesio. El azúcar aumenta la acidez de la sangre, lo que elimina el calcio. El hecho de que los niños, nuestros niños, consuman demasiado dulce, elimina el calcio que puedan ingerir. Se requiere mayor cantidad de calcio. ¿Por qué? Porque el azúcar acidifica la sangre. Igual sucede con el fósforo adicionado a los cereales. Por eso nosotros hablamos de que no todo lo que se adiciona es bueno. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, no tenemos nosotros fósforo en el CALMAC. No hay fósforo. Porque tenemos de más todo el fósforo en los cereales y en las bebidas carbonatadas, le hace refrescos, también eliminan el calcio. Todos, más la Coca-Cola por las características propias que tiene, ¿de acuerdo? Pero todas eliminan el calcio. Entonces, si vamos haciendo cuentas, si nos tomamos un refresco, aunque sea un tehuacán blanco tiene, es una bebida carbonatada, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y es agua mineral blanca, ni siquiera es dulce. Pero es la cantidad de fósforo adicionada para elaborar estas bebidas. Su ingesta ayuda a evitar la hipertensión junto con el magnesio, protege contra el cáncer de útero, de páncreas y de colon, disminuye partos prematuros y abortos y niños con bajo peso al nacer. Si aumenta el calcio, aumenta el magnesio. Si baja el calcio, baja el magnesio. Trabajan en estrecha asociación, ¿de acuerdo? Después tenemos el magnesio. Su dosis diaria recomendada va de 300 a 400 miligramos por día. El magnesio participa en más de 300 enzimas. Las enzimas son sustancias que aceleran todos los procesos bioquímicos en nuestro cuerpo, aceleran todas las reacciones. Participa en mantener la salud de huesos, articulaciones, del corazón, del sistema inmune, es uno de los que participan, ¿sí? De las glándulas mamarias y participa en la producción de energía, en la contracción muscular, controla la permeabilidad celular y la excitabilidad neuromuscular. Protege contra el cáncer gástrico, los infartos. A las paredes vasculares las protege de la esclerosis. Limpia el cuerpo del smog y pesticidas. Su déficit acelera el envejecimiento, la pérdida del cabello, atrofia del tejido conjuntivo, de la osteoporosis y el raquitismo. El manganeso, la dosis diaria recomendada es de 5 miligramos por día. Forma parte de innumerables enzimas. Funciona en las mitocondrias, en la fosforilación oxidativa. ¿Esto qué quiere decir? Es un proceso bioquímico para obtener la energía de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? En alguna ocasión les había yo dicho que las mitocondrias son los organelos celulares en donde se obtiene los ATPs, ¿sí? El adenosín trifosfato, que es, digamos, la célula que va a encender los motores de nuestro cuerpo. Toda la energía se obtiene a ese nivel de las mitocondrias, ¿de acuerdo? Vinculada a la vitamina K, favorece la coagulación. Junto con el cromo, forma la insulina. Participa en la síntesis del colesterol, y este forma las hormonas sexuales. Su déficit, obviamente, ocasiona esterilidad. Facilita la digestión, es indispensable en las dos primeras semanas de gestación, ya que su déficit provoca alteraciones del sistema nervioso central y los bebés nacen con ataxia, es decir, con movimientos incontrolados y con cierta debilidad. En los carneros, los bebés no viven, nacen muertos. El déficit de este mineral en los carneros hace que nazcan muertos. Todo esto se maneja perfectamente bien a nivel de… ¿Quién se dedica a ver a los animales? Los veterinarios, ¿verdad? Bueno, los alimentos para animales tienen, lo que dice que tienen, eso es lo que traen. Los voy a invitar a ver las fórmulas, para ver si de esa manera nos acostumbramos nosotros a ver nuestras fórmulas. ¿De acuerdo? Son alimentos balanceados, cosa que no sucede con los alimentos de nosotros. Cuando nosotros vemos una caja de cereales, ¿qué tiene? ¿Dice realmente todo lo que tiene? ¿Dirá realmente todo lo que tiene? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo de los animales sí dice todo lo que tiene? ¿Y por qué el alimento para humanos no dice todo lo que tiene? Entonces, como usuario, tenemos que acostumbrarnos a exigir y a no comprar lo que no debemos de consumir. Entonces, eso de que trae todas las vitaminas y todos los minerales, cuando el cuerpo necesita 13 vitaminas y ¿cuántos minerales? 12 minerales, ¿de acuerdo? Entonces, no es que tengamos que tener todo, porque entonces vamos a poner a trabajar al cuerpo de más. ¿Para qué? Pues para eliminar y neutralizar lo que está de más y nos hace daño, ¿de acuerdísimo? Para equilibrarlo, exactamente, y ese trabajo lo hace el hígado, ese trabajo lo hace el hígado. El manganeso, estábamos en el manganeso. Junto con el zinc, ayuda a mejorar la depresión y la esquizofrenia. Entonces, no es que vaya a suplir al tratamiento psiquiátrico, ayuda a que los pacientes se recuperen más rápido, ¿de acuerdo? Vamos a ver el cobre. El cobre se requiere una dosis diaria de 3 miligramos por día. Es transportado por la proteína ceruloplasmina. Este mineral, este oligoelemento es maravilloso, lo van a adorar a partir de este momento. Aquel que no tome cobre, que no tome Calmac, lo va a empezar a tomar. Y más si tiene algún problema leve que sea respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, es transportado en el cuerpo por la proteína ceruloplasmina. Su deficiencia genética da origen a la enfermedad de Wilson. Esta es una enfermedad en la que no se metaboliza el cobre, y el cobre se va depositando en los ojos, en tejidos blandos, formando unos anillos amarillos, dorados, color cobre, ¿sí? Y obviamente, pues los riñones tienen problema a nivel de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la proteína, la ceruloplasmina, genéticamente no se produce, ¿sí? Y los bebés no viven mucho tiempo o tienen dificultad, ¿de acuerdo? Forma parte de muchas enzimas y del citocromo oxidasa, el cual activa los procesos de respiración celulares. Participa en la formación de hemoglobina, permite que el hierro pueda ser utilizado. Si no hay cobre, el hierro no se puede utilizar en el cuerpo. La anemia, muchos tipos de anemia, a mí me ha tocado ver pacientes con insuficiencia renal en tratamiento, dializados, con anemia, que sus niveles de hierro plasmático son superiores al normal. Es decir, no están corrigiendo la anemia. Si nosotros damos cobre, el asunto se arregla. La anemia comienza a desaparecer. ¿De acuerdo? La anemia responde bien a la administración de cobre. Activa la vitamina C, por eso tan importante tomar el Calmac o bien el Doblex, en el que también viene el cobre, ¿de acuerdo? Desatura los ácidos grasos, esto quiere decir los va desdoblando los ácidos grasos para formar fosfolípidos, que es la materia prima que forma las paredes celulares principalmente del sistema nervioso. Su deficiencia aumenta el colesterol de baja densidad. Hay pacientes que no les puede, no pueden modificar sus cifras de colesterol de baja densidad. Cuando nosotros agregamos mayor cantidad del Calmac, ¿sí?, adicional al Doblex si lo toma y si no, dos y dos, esto les ayuda a manejar mejor sus niveles de triglicéridos y de colesterol. En la osteoporosis favorece el encanecimiento acelerado y caída del cabello y ayuda a formar los aneurismas, su deficiencia hace que se formen aneurismas, porque la elastina que forma la pared de los vasos arteriales es deficiente. Recuerden ustedes que los aneurismas no es otra cosa más que cuando nosotros llevamos un tubo, que es nuestro vaso sanguíneo, al encontrar una debilidad en la pared, se hace un acodamiento, se ensancha, se dilata en una parte de ese vaso sanguíneo la pared arterial. Esos son los aneurismas. De los más peligrosos es el aneurisma disecante de la aorta abdominal, que si se revienta es muy difícil salvar a los pacientes, porque el sangrado es masivo y tremendo por el diámetro de la arteria. Cuando se forman en cerebro, igualmente el riesgo de una rotura de un aneurisma cerebral, pues también es muy, muy, muy grave, ¿de acuerdo? Favoreciendo, por este hecho de la elastina débil, favorece también la esclerosis en placa. También favorece su deficiencia la artritis reumatoide y la debilidad del colágeno. Así que si quieren estar con su piel bien por más tiempo, hay que entrarle al Calmac. El zinc, que es el otro, la dosis es de 15 a 20 miligramos por día. Forma parte de unas 20 enzimas. Favorece la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Es indispensable para la división celular y el crecimiento y desarrollo. Una de sus funciones primordiales es que acelere el intercambio gaseoso en los pulmones. Sin su presencia, moriríamos asfixiados, ya que la reacción tardaría 100 segundos. El intercambio gaseoso en el alveolo pulmonar sin la presencia del zinc tardaría 100 segundos. ¿Quién viviría 100 segundos sin respirar? ¿Sí? Entonces, la presencia de este mineral convierte ese intercambio gaseoso, se realiza en un segundo. En un segundo, ¿de acuerdo? Mejora la capacidad de aprendizaje, aumenta el sistema inmunitario, la fertilidad y la visión, mejora la cicatrización y la curación de heridas, forma parte de huesos, uñas y cabello. Su deficiencia ocasiona esterilidad, deformaciones fetales, enanismo. Y la transpiración excesiva en climas secos y calurosos origina una pérdida de 2 a 5 gramos. Entonces, imagínense, hay reportes de gente que se ha muerto por estar trabajando en lugares calientes, sudando, y lo único que dicen, pues, es que estaba trabajando arriba y comenzó a tener un charco de agua. O sea, sí, de transpirar, pero como si le hubieran echado cubetas de agua. Y se murió. Se murió. ¿Por qué? Porque la pérdida de estos minerales y de electrolitos es intensa y fundamental para mantener el equilibrio de la vida. Nosotros somos ¿cuánto por ciento de agua? 70. Los adultos, entre 70 y 80. Los niños tienen 80. ¿Sí? Sí. A ver. Tamaulipas, y yo no me aclimataba al lugar, sí sudaba yo constantemente, pero yo nunca me deshidraté, yo lo único que hacía era bañarme 3 veces al día, pero no tomaba agua, yo no, o sea, no sé qué tenga que ver eso, doctora, o algo, tomaba agua con moderación, pero sí me bañaba 3 veces al día, pero sí sudaba todo el tiempo. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos seguir la intuición, salud. Si tú hubieras tomado demasiado agua, perderías muchísimo mayor cantidad de electrolitos porque tu transpiración sería mayor. Y al bañarte 3 veces al día, tu agua, tu piel estaba tomando agua y se equilibraba. ¿Sí? Entonces, esta situación es importantísima. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé, a lo mejor tú tomabas café. Tomaba muchas cosas calientes. Porque contrario a lo que pensamos, en los lugares cálidos para no sudar, hay que tomar cosas calientes. Pero yo lo hacía por instinto. Sí, sí, es instintivo. Sí, no era fría. Porque si tú te bañas con agua fría, sudas más. Entonces, aquí es un claro ejemplo de seguir el instinto, que es uno de los elementos que nosotros hemos perdido muchas veces. ¿De acuerdo? No escuchamos a nuestro cuerpo. ¿Sí? A lo mejor por ahí alguna recomendación, o es una necesidad, porque afuera está tan alta la temperatura que tengo que subir o equilibrar mi temperatura interior. ¿Sí? Pero fue por eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, son mecanismos de adaptación importantísimos que tiene el cuerpo. Importantísimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Así es. Yo cuando llegué a Toluca, yo soy de Michoacán, originaria de Michoacán. Y en pleno invierno, mis compañeras iban a comprar paletas. Les decía, oye, pero una paleta con este frío. Tómate una y se te quita. Y cuando me comí una paleta, pues se me quitó el frío. ¿Sí? Entonces, es esta situación. ¿Sí? Pero sí, con el mucho frío, se come algo frío y se quita el frío. Y igual acá, muchísimo calor seco, tomo algo caliente, dejo de transpirar, ¿sí? Y mantengo mi equilibrio. Eso se llama mantener la homeostasis del cuerpo, es el mantener el equilibrio del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la ven hasta aquí con esto? Ahora, ¿qué más trae el Kalmak? ¿Quién me dice qué más trae el Kalmak? Alfalfa, obviamente, trae alfalfa cultivada orgánicamente. Y ahora les voy a decir lo que tiene la alfalfa. La alfalfa contiene 5 vitaminas B, carotenoides, ácido fenólico, flavonoides. ¿Cuántos flavonoides dijimos que existen en la naturaleza? más de 4,000 conocidos flavonoides. Trae 10 minerales, tiene vitamina E y tiene vitamina C. ¿Qué le falta a nuestro Calmac? Pues que no lo tomemos, ¿no? Dijo, lo único que falta es que no lo tomemos. Entonces, a mí en lo personal me gusta el café, pero cuando tomo café me tomo 2 o 3 Calmac, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de antemano yo sé que no tomo azúcar, eso sí, lo tomo amarguito, les digo yo, ¿sí? Pero estamos manteniendo el equilibrio. Aquí yo quisiera ver y permitirles resolver sus dudas de cuál sería el problema, si es que hubiera algún problema. A ver… Así es, él pregunta que se ha afirmado que para que el calcio pueda asimilarse, tiene primero que ser asimilado por una planta y es lo que llamamos los minerales biológicos, biológicamente activos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque efectivamente las formas citratos, ¿sí?, son más absorbibles y son más tendientes a la forma natural, ¿de acuerdo? Ahora nosotros, muchos una vez me dicen, pero es que tiene carbonato de calcio tu Calmac también. Digo, mira, esa es la fórmula química, ¿de acuerdo? Es como los tocoferoles. Cuando nosotros vemos en una fórmula que tiene el tocoferol L, estamos hablando de que es una vitamina E sintética. Si yo solamente tengo el tocoferol alfa tocoferol o delta tocoferol o tocotrienol o lo que sea, son naturales. Son obtenidos de la naturaleza, son biológicamente activos. Y lo mismo sucede en la fórmula del calcio, el carbonato de calcio es la fórmula, pero los citratos y los lactatos de calcio son los asimilables, que son los que forman el Calmac. Y entonces biológicamente son activos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lactatos, o sea, son formas diferentes que son biológicamente activas, ¿de acuerdo? Sí. Mira, se dice que un calcio es bueno cuando nosotros ponemos una pastilla de calcio en un medio ácido. ¿Qué acidez tiene el estómago? Ya lo hemos hablado. Aproximadamente 5.5 de pH ácido, el estómago, el medio del estómago. Esto se logra con vinagre y está en la literatura que para comprobar que un calcio sea biológicamente activo o pueda asimilarse, en media hora puesto en esa solución ácida, debe desbaratarse en partículas finas, ¿de acuerdo? Nosotros hicimos apenas una prueba con un calcio y nuestro calcio, en vinagre precisamente, y en uno, en el, no recuerdo cuál era, ¿caltrate o cuál era? Caltrate, quedó prácticamente un talco denso y pesado, talco, denso y pesado. El de nosotros se convirtió en un agua ligeramente verde por la alfalfa y disueltas todas las partículas. todas las partículas, ¿de acuerdo? Entonces, es un calcio biológicamente activo y que se asimila totalmente. ¿Alguien oyó ya el disco del doctor Barrett? ¿Cuánto se asimila nuestro calcio? ¿Cuánto? Se asimila más del 75%. El calcio de nosotros llega a asimilarse hasta en un 85-90%. Y la nueva presentación de Estados Unidos nos dicen que se asimila el 100%. ¿Sí? El 100%. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad que se asimila, pues es altísima. Los otros, lo más que se llega a asimilar es de 30 a 40%, los demás calcios. ¿Sí? Entonces, acompañado, ya vimos que todos los minerales pasan a formar parte de huesos, pelo, piel, uñas, dientes, todo. Y cómo nos ayudan a reparar tejidos y a desencadenar funciones bioquímicas intracelulares. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de alguna otra duda? Claro que sí. Ajá. No, porque nos ayuda precisamente este complejo mineral, nos ayuda a quitar los calambres, ¿de acuerdo? No es que le haga falta, le hace falta proteína y omega 3. ¿Sí? Para que pueda armonizarse todas las funciones, porque efectivamente el calcio, aquí lo vimos que regulan la contractilidad y la placa neuromuscular, y no es otra cosa más que evitar los calambres, porque nos ayudan a equilibrar y a evitar que se mantenga contraído la fibra muscular, ¿de acuerdo? Ese es potasio, es potasio. Está bien, puede tomar una tabletita, está bien, la puede tomar, ¿sí? Pero si ella entiende que debe de tomar también jitomate crudo, debe de tomar lentejas, papas cociditas con todo y cáscara, ¿sí? ¿Mande? El ajonjolí, que tiene una muy buena cantidad de potasio, ¿sí? Naranjas, ¿de acuerdo? Pero si toma, fíjate, si tú tomas vitamina C, omega, proteína y tus frutas y vegetales, estás completa, ¿sí? ¿Cuál es el paquete perfecto? Doblex, omega y frutas y vegetales, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense siempre, a veces la gente no quiere comprar de entrada el paquete perfecto, depende de nosotros que lo promovamos, ¿sí? Y de la importancia que tiene el paquete perfecto. Y cuando no toman el paquete perfecto, pueden tomar muy bien 2 de calcio, 2 de vitamina C, ¿sí? Y un omega adicional para que sean los 3 omegas, de acuerdísimo, más su medida de proteína. O ver la cantidad que está comiendo de proteínas, porque a veces casi no comen proteínas. La gente come muy poca proteína muchas veces, o bien come de más, proteínas de más, ¿sí? Por ahí había otra pregunta. Ah, litiasis renal. Es el calcio. Pues sí, pero es el calcio que se deposita y forma las piedras, ¿sí? Porque este es biológicamente activa y llega a donde tiene que llegar. No se deposita en la pelvis renal, ni forma cálculos, al contrario. Lo hemos repetido muchísimas veces que ayuda a disolver las piedras que forman otros calcios. ¿De acuerdo? Sí, es muy común que les quiten todo tipo de calcio. Pero bueno, nosotros tenemos que demostrar que limpia y desbarata piedras. Y lo hemos comprobado con seguimientos de ultrasonido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ajá. Le prohibió la proteína. ¿Qué enfermedad del riñón tenía? Ah. Y le quitó la proteína. Supongo yo que mientras el proceso agudo, o se lo quitó definitivamente. ¿Nada? Mira, la proteína que nosotros hemos dado, la que tenemos, es bien asimilable. Desde los bebés la pueden tomar. Cuando tú los empiezas a lactar a los bebés, les das su cucharadita de proteína en lo que ya empiecen a tomar, su papilla, en lo que les vayas dando, y los niños mejoran mucho, lo asimilan muy bien y no hemos tenido problema, ¿de acuerdo? Con ningún niño. Incluso desde los 8 meses les podemos dar su proteína. Entonces, un adulto no puede vivir sin proteína porque va a comenzar a consumir sus músculos, su propia proteína. Puedes mandarle una cucharada, o sea, así rasadita si él quiere la cucharada, mañana, tarde y noche, que empiece a ver los beneficios de la proteína. ¿Sí? Pero no se asusta tanto. El que se asusta es el médico. Y se va a asustar más cuando lo veas sin músculos. ¿Sí? Porque se consumen los músculos. Si tú no consumes proteína, vas a consumir tus músculos. Terminan sin músculos. Es un huesito forrado de pellejo. Generalmente así terminan. Su huesito forrado de pellejo, porque ni tejido celular subcutáneo tienen. ¿Sí? Entonces, materialmente quedan en los huesos estos pacientes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Es necesaria la vitamina D en determinados pacientes, sobre todo los pacientes crónicos. ¿Por qué? Porque no se asolean, ¿de acuerdo? Y para que se desdoble la vitamina D, necesitan estar en el sol. Entonces, en esos pacientes es conveniente darles la vitamina D, ¿sí? Que ya está la vitamina D disponible. ¿Sí? Son pacientes generalmente que están encamados, ¿sí? Difícilmente pueden tomar el sol. Nosotros aquí, con que enseñemos la pierna un rato en el sol, salir en un short, pues ya nos asoleamos lo suficiente, ¿de acuerdo? Hay quien se asolea de más y se quema, pero bueno, ya, depende del gusto, ¿no? Pero si tú te asoleas 5, 10, 15 minutos diarios, antes de que el mediodía, o bien después de las 4 de la tarde, que pegue el sol bonito, puedes tomar tus 15 minutitos de sol y es muy conveniente, muy, muy conveniente. Pero tampoco la abundancia de vitamina D que se adiciona a todos los cereales, sobre todo está súper adicionado de vitamina D porque también es tóxica. O sea, el exceso de vitamina D también es tóxica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues creo que con esto resolvemos el tema. ¿Hay otra pregunta más? Sí. Y no tan leves. El asma y todo también funciona. Porque acuérdense que nos mejora el sistema inmunológico. O sea, todos trabajan para mejorar el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Entonces también nos ayudan para el asma. Responden muy bien los pacientes. Con la vitamina C, el multicaroteno y el Calmac responden muy bien. Si son pacientes muy ansiosos, les agregamos el Natural B. Pero con estos tres, generalmente los cuadros de alergia se controlan muy bien. ¿Sí? ¿Por ahí alguna otra pregunta? ¿Está tomando qué? Mira, tengo ahorita una paciente que llegó, el Fosamax se dice que fija el calcio. Esta paciente tiene un año tomándolo y no mejoró en lo absoluto su osteoporosis. Un año tomándolo y no mejoró en lo absoluto la osteoporosis. ¿De acuerdo? Entonces, pues empezamos a darle la asociación de nutrientes. Dentro de ellos el Calmac a 2, 2 y 2 para empezar, la vitamina C para ayudar a reforzarlo, ¿sí? La proteína, que es necesaria la proteína, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si no, no vamos a ver mejoría. Y tengo pacientes que habían estado igual con el mismo problema, sin obtener la mejoría, empiezan a tomar el Calmac y curiosamente en su siguiente densitometría subieron. O sea, ya disminuyó la osteoporosis. Entonces es muy, muy, es notorio, vamos, la mejoría. Sí, o sea, una prueba de nuestro calcio con diferentes tabletas del calcio, o sea, no hay pierde. La verdad es un talco, es denso eso que queda ahí. Y el de nosotros se disuelve completamente, completamente se disuelve el calma, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se toma por tiempo limitado los otros calcios, sí. Ah, la combinación es multicaroteno, el Calmac y la vitamina C. Recuerden que esto nos va a dar resultados, en un mes o dos vemos mejoría, pero los resultados son allende los 6 meses, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tres, tres y tres. Para osteoporosis, ya declarada la osteoporosis, 3, 3 y 3. En 6 meses, generalmente se hace una densitometría y otra por lo menos 6 meses. Calcio, vitamina C, multicaroteno, que nos ayuda también a mejorar todas las faneras, incluyendo las uñas, el pelo, todo, y la proteína, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y obviamente a solear y caminata. Las pacientes tienen que salir a caminar. Y si se puede que vayan a caminar un rato en short y una playera ligerita en buen tiempo, mucho mejor. ¿De acuerdo? Ni las conozco. probablemente sea algún calcio coloidal, probablemente algún calcio coloidal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se llega a eso, a inyectar un calcio coloidal? Pues porque el otro no llega donde tiene que llegar, así de fácil, nada más no llega, háganle como le hagan, pero no llega, ¿sí? Pues si les da buen resultado, pues ojalá tengan buen resultado. Porque es de depósito, ¿no? Sí, entonces si lo ponen de más, quién sabe, ¿no? Lo que sí es cierto es que con el CalMac se revierte la osteoporosis. ¿Sí? Le voy a dar la palabra ya que ya tiene rato, a ver. Mira, el adulto que hace mucho ejercicio, les pedimos en una de las clases que hemos tenido que tenían que sacar la cantidad de proteína requerida, porque la proteína sí se requiere en cantidad de acuerdo a la edad, a la actividad física que estamos realizando, porque un adulto sedentario… ¿Qué te diré yo? A lo mejor requiere no más de 45 gramos, si es bajito. Un muchacho de 1,70, 1,80, que hace pesas, que nada, que juega fútbol, pues a lo mejor sus requerimientos pueden llegar hasta 120 gramos por día. Entonces, es un ejercicio interesante que sí podemos ver. La manera de obtener este cálculo está en el libro de la dieta de la zona. Ahí viene cómo obtener tu cantidad, hacer tu operación para obtener la cantidad de proteína que tú necesitas o esta persona que hace mucho ejercicio, porque esa sí es individualizada. No toda la gente puede metabolizar la misma cantidad de proteína. Por supuesto que sí. En cualquier enfermedad crónica, recuerden que lo primero que se hace es acidificar la sangre. Y si se están formando piedras, es porque la sangre está demasiado ácida. ¿Sale? Entonces, siempre nos va a ayudar a neutralizar la acidez de la sangre, la vitamina C, el CalMac. ¿De acuerdo? Y una dosis adecuada de proteínas. Cuidado. Dos y dos. Pero dependiendo de la persona podemos aumentar. ¿Sale? ¿Cómo? Mira, hay que recomendarlo y si no, tener mucha precaución. Mucha precaución. Puedes darle el Daily Free que no trae alfalfa, ¿de acuerdo? Y va a obtener los beneficios de los minerales sin la alfalfa que se adiciona, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, sí hay manera de ayudarlos. En caso de artritis reumatoide o cualquier otro nombre que tenga, el resultado es excelente. ¿Sí? Yo tengo pacientes que toman hasta 3, 3 y 3, pero si asociamos el calcio con la vitamina C, da muy, muy buenos resultados para la artritis reumatoide, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y les pongo también el ajo para la artritis reumatoide. De acuerdísimo, obviamente el omega no puede faltar, porque ahí las articulaciones son las que están comprometidas y nos ayuda a desinflamar las articulaciones el omega. Bueno, pues creo que por hoy ha sido suficiente, creo que quien no tome calcio es porque no vino el día de hoy o porque no puede tomarlo.